Bienvenidos a Mamut. Not a great. Buenas noches a todos y bienvenidos al programa de hoy de Mamut. Ya estamos comenzando y aquí vamos a estar por las siguientes 2 horas. Yo soy León y aquí con el Alex, pues nos vamos a estar acompañando con buenas rolas y con uno que otro chascarrillo. Y ¿sí o no? Okay. Exacto, muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa de Mamut. Ya como lo dijo Leo, mi nombre es Alejandro Soriano y se les leo. Ahí del lado de las rolas chidas. Y creo que comenzamos, Leo. ¿Qué fue lo que escuchamos hoy? Para empezar. Fue In My Time, que es de Cowboys and Aliens, de su más reciente EP, que salió este año, se llama Sandpaper Blues Knockout. Y que pues sí, está bueno, ahí denle una checada. Sí, de hecho, está bastante bueno este EP. Ha tenido pues muy buena acogida por los medios y por los medios especializados acá en el Toner y esas ondas. Y tienen razón. Esta sí. Vez sí tienen razón. Está bastante bueno este EP de Cowboys and Aliens. Que no tiene nada que ver con una película. Hay una película que se llama así, ¿no? Sí, hay una película que salió, creo que el año pasado igual. Sí, tiene un poquito. Pero pues, ahí está, échenle una escucha al Sandpaper Blues Knockout. Y mientras, comuníquense, por favor. Tenemos varias vías para que lo hagan. Está el Twitter, que es twitter.com/mamutrocks. Igual para el Facebook, facebook.com/mamutrocks. Y dentro de pixelradio.com.mx hay un chat donde los podemos leer. Entre ustedes se pueden comunicar y así, bien bonito. Pues sí. ¿No? Sí, pues mientras ya acá el Fernaco Guarrazo ya anda por acá. Que nunca falla, bien puntual siempre. Bien, entonces un saludo acá al Fernaco Guarrazo. Que ya anda por ahí escuchando y haciendo su petición. Órale. Ey, ya está. Ver, ahorita. Vamos con más rola, vamos con algo de Dixie Witch. Y esto que se llama Throwing Shapes, que viene en su disco Into the Sun, que es del 2001. Ahora sí, ya es hora de que le suban. Ya está el mamut, ya súbanle ahí a donde estén escuchando. Por cierto, es una disculpa, yo hace 8 días no pude estar aquí en el programa. Pero el buen Leo se rifó sí. Como los grandes. No hubo de otra. Exacto, bien, entonces. Ahorita tenemos varias cosas de que hablar. Pues órale. Mientras rola. Sos Dixie Witch, Throwing Shapes. Escuchen el Mamut por Pixel Radio. Truth, what I tell why. Let's keep it unsaid. Just keep on flying high, high, and keep them off our backs until the time. Buena esa rola que acabamos de escuchar. Eso estuvo a cargo de Propane Propane. Se llamó Return of the Burning Sun. Y viene en su disco Índigo, que se editó el año pasado. Muy bueno, muy buena esa rola. Sí, buenísima esta banda. Que pues es de Suecia, ¿no? Ya, ¿qué se puede esperar de Suecia si no es buena calidad? La exacto. Neta. Exacto, muy muy buena, ¿eh? Fíjate, yo no te los manejaba estos. Sonaron... Sí, suenan a Suecia. Tienen todo el estilo sueco. Sí, tienes razón. Muy buenos estos de Propane Propane. Pues ahí está. Para que también, como yo, pues ahí le busquen. Se le echen una buscada en sus navegadores y demás. Y bueno, pues por acá ya está el Profestoner, el Juan Alberto Tamayo, que se reportan acá en el Facebook. Y pues ya andan, ya llegaron. Vientos, vientos, bienvenidos. Pues a ver qué van a pedir. Qué se les antoja escuchar hoy. De una vez, digan. Sí, para si no. Sí, para que no andemos con las prisas. ¿Vamos con más rola, Leo? ¿O qué? Ya empezamos con los chicos. Vamos con más rola, ¿no? Dale, más rola. Sí. Ahora vamos con Heavy Glow. Y la rola se llama Technicolor, digo Today's Technicolor. Y viene en el Midnight Moon, que también es del año pasado. Muy bueno este disco del Heavy Glow. Buenísimo, a mí me gustó bastante. Sí, está bueno. A ver qué les parece. Thank you. Light now. Pixel Radio, una radio desgenerada. Esa que acabas de escuchar fueron los Hijos de Mayo con Give Me Clichés, que viene en el In Sound of Underground, que es del año pasado, y pues también está muy bueno ahí si lo quieren checar. Sí, está muy buena esta banda de Holanda, vale la pena. Y lo mejor que no es, que es muy común, pues escuchar a voces de chicas en este tipo de bandas. Entonces vale la pena checarlo nada más por eso. Sí, eso siempre es un extra. Exacto. Y lo mejor es que si van a su Bandcamp, que es hijosdemayo.bandcamp.com, pues pueden descargar este disco de forma gratuita. Exacto, eso es todavía mejor. Sí. La palabra clave es gratis. Gratis. Pues ahí está. Ahí chequenla en su Bandcamp. Vale mucho la pena este disco de estos Hijos de Mayo. No tiene nada que ver acá con México ni nada. De España tampoco. Pero pues ahí está. No. Y tenemos invitados. Hoy nos vino a acompañar el Soto. Está con nosotros acá el güero. ¿Qué onda, güero? ¿Cómo estás? Pues aquí escuchando a los mamuts en vivo. A ver qué tal la rolan los güeyes. Bien, seguro, bien. Esperemos que bien. Esperemos que bien. No contábamos con su presencia ni nada, por eso pues no lo anunciamos previamente. Pero pues aquí está, va a estar cotorreando. ¿Tú qué, te vas a quedar todo el programa o un rato o qué? Es un rato, a ver qué tal resulta esto. Ya está. Pues ya llegó, ni modo de correrlo. Pues sí, ya nos aguantamos. Por acá también ya anda el Profe Stoner en el Facebook. Ya hizo su petición, algo de My Uncle the Wolf. Y bueno, ¿quién más? Bueno, el Fernaco, que también ya hizo. Y el Román Tamayo, que no nos puede escuchar, pero pues descarga el programa. También ya hizo su petición. Ya está. Sí, ya saben que ahí está el blog por si pierden el programa o si quieren repetir o guardarlo ahí en sus archivos. Yo que sé, es mamutrocks.wordpress.com, ¿no? Así es, y ya. Está correcto. Ahí ya. Dale, entonces, pues ahí está un saludo al buen Román, que ya después va a escuchar este programa. Un saludote a él. Entonces vamos con más rola, Leo, que sigue. Órale, ahora vamos con Rotsow, con la rola Solo Down, que viene en su disco del mismo nombre, del 2011, Rotsow. Y pues lo escuchan en Mamut. Exacto, eso ya es un clásico ese disco, ¿no? Todo el mundo debe tenerlo ya. A la brevedad. Exacto. How long before you knocking on? Pixel Radio. Eso que acabamos de escuchar se llamó Clive Street Wars. Horse. Exacto. Así de damas de la caricia. De chicas buena onda. Exacto. Y estuvo a cargo de Kings of Rogue Island. Que está muy bueno también ese disco. Sí, que es el número 3. Que se editó en el 2010. Eso lo escucharon aquí, mamón. Muy bueno, ¿no, Leo? Muy sí, está ese chido disco. Ese disco. Muy bueno, esos Kings of Rogue Island. Y a ver quién más anda por acá. Fiesta Audi anda por acá y el Chris Cobain. Bien, todo. Que nos hacen favor de escucharnos desde tierras más lejanas. Exacto, pues un saludo a la gente de Irlanda, que siempre es bueno que anden por acá y que se desvelen escuchando el Mamut. Un saludo a la gente de Fiesta Audi. Y ya saben, pues escúchenlos también mañana a partir de las 12 del día, ¿no? Día, de aquí sí. De México. Que serían las 6 de la tarde de allá de Irlanda. Ahí también hay muy buenas rolas ahí con los amigos de Fuse Out de Irlanda, de Dublín. Y pues un saludo al buen... al Chris Cobain. Chris Cobain. Que es miembro de Doomtron. Y que pues, también anda por acá escuchándonos. Bien, entonces pues un saludo a todos ellos. Y también, bueno, tú Leo, presúmeles... por si no saben, el Leo también, otra de sus facetas es escribir. Y escribe sobre lo que le gusta, que es el rock and roll, es el rock pesado y todo eso. Entonces, a ver, Leo, exactamente. ¿Dónde estás colaborando? Pues ahora estoy en viniloparlante.com, que es pues básicamente un blog de música. Y pues ahí voy a estar colaborando al menos por estas 3 semanas. Y ya después a ver. Ah, o sea, ¿estás como a prueba o qué onda? Ajá, sí, a prueba 3 semanas y después a ver qué pasa. Va, pues... Pero pues va bien, todo parece indicar que ahí voy a estar un rato más todavía. Y bueno, pues dense un rol por viniloparlante.com. Y pues ahí podrán leer lo que he escrito. Que pues en su mayoría es sobre stoner y rock pesado, ¿no? La neta. Sí, y muy bueno, muy bien hecho, por cierto. Entonces ya saben, ahí gracias, chequen viniloparlante.com, es la página, y pues hay todo lo que hay escrito León Cuenca, está todo firmado pues, así bonito, es. ¿No? Por sí. León Cuenca. Así es, y pues, bueno, ahí dense un rol y pues, un comentario o algo, siempre es grato. Exacto, pues ya está, ahorita nos platicas, así, que cada cuánto salen y todo eso. Vamos con rola y nos órale. Platicas. Órale. Ahora vamos con... Mississippi Bones. Exacto. Exacto, esta canción se llama Vampire Blues y viene en... en el disco Tracks, que es de este año, ¿no? Sí, es de este año. Exactamente, de 2012. Bueno, sí, también. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, es que aquí viene, Carl. En este, sí. En este vienes. ¿O no? No, no. Creo que te equivocaste. Ah, sí, sí, es que el disco acaban de sacar nuevo disco, que es el track, precisamente. Pero esta canción viene en el anterior, que es el homónimo, y lo editaron en el 2010. Y está muy bueno el Mississippi Bones. Nada más es chile, una buena escucha. Están en Mamut por Pixel Radio. And it swept like wildfire through the cities and the towns. And you know it left me alone. Since it hit the night, oh yeah. The hog had been knocking on my door and on my wall. Now my window. Escucha el radio, una radio desgenerada. Eso que acabamos de escuchar se llamó Sweet Thing y estuvo a cargo de The Bad Light, que también está su disco pues, más reciente, pues, está salidito del horno, se llama Marrow of Song y está recién salidito y está muy bueno, tiene una muy buena mezcla ahí de stoner con blues y sonidos psicodélicos. Muy bueno el disco este de The Bad Light, vale la pena, chequenlo. Es mi recomendación de hoy. Sí, este de Bad Lights está muy bueno. Está chido. Exacto, sí, muy bueno. A ver, lo síguenos platicando. ¿Qué onda? Ah, pues nada. ¿Cada cuánto te podemos leer ahí en vinilo para? Pues diario, diario, de lunes a viernes. Sale un post. Por lo general salen alrededor de las 5 y las 6 de la tarde. Esa es la hora más o menos en la que salen. Y pues diario, de lunes a viernes. Perfecto. Entonces, ¿y de qué va? O sea, ¿todo así en torno al stoner rock o al rock? O sea, ¿reseñas, tocadas o qué es lo que tú estás proponiendo ahí en vinilo parlante? Pues en realidad es pues prácticamente lo que sea que tenga que ver con música. Y pues sí, o sea, la mayoría que he hecho son reseñas o recomendaciones de bandas, pero si por ahí tengo chance de ir a un toquín, pues también ahí va a estar. O sea, también ahí para reseñas y todo eso, pues también estarán saliendo en cuanto haya un toquín al que pueda ir. Perfecto. No, pues está bien, ¿no? Está chido. Vale la pena para la gente que también pues le gusta leer, no nada más estar escuchando y esperando cada lunes aquí al Mamut. Pues ahí es como das adelantos de lo que va a sonar el Mamut o algo así. No, bueno, a veces recomiendo bandas que ya sonaron aquí, pero no sé, que acaban de sacar discos o cosas así, o que estén por sacar discos, o no sé, pues bandas nuevas también. O sea, se puede ver como un complemento de Mamut. Exacto, sí. Ah, perfecto. Sí. Perfecto. O sea, igual y primero suena la banda aquí o primero escribo acerca de ella, pero entre los dos pues va a haber algo. Bien, entonces pues ahí está la recomendación para todos. Ahí échense un clavado a viniloparlante.com y pues ahí a leer al buen Leo, que vale la pena. Y pues vamos con rola, vamos algo que quiere el Soto, nuestro invitado de hoy, que nadie lo invitó, pero que ya está pero aquí. Pero que está aquí con nosotros. A ver, ¿qué vamos a escuchar, carnal? Ah, cabrón, no sé ni cómo se llama la bandita, Airborne, y pues vamos a escuchar esto que es Born to Kill, a ver qué tal les parece aquí, solo por Mamut. Pero ¿por qué te late el Airborne? ¿Sí te late chido el Airborne o qué onda? Pues he escuchado dos rolitas, carnal, pero pues ahí me ha parecido bastante bueno, esos guitarrazos locos, y tienen buena actitud los chavos, entonces pues, vamos a escucharlos, ¿no? Seguro, una muy buena banda de Australia. De Australia para el exacto, mundo. Parientes ahí del bueno, del AC/DC. Del AC/DC, parecen un buen, ¿no? Sí, en las el rolas, estilo. El estilo, parece mucho. Pues, órale, esta la invita el Soto, el buen güero. Esto es Airborne, Born to Kill. Y lo escuchan en Mamut por Pixel Radio. Down. Pixel Radio. Esa que escuchamos fue de Los Natas, del disco El Nuevo Orden de la Libertad. La rola fue David y Goliat, de Los Natas, que pues lamentablemente ya no serán más Los Natas. Ya anunciaron su separación, o al menos, pues sí, que ya no van a estar tocando juntos después de 18 años de carrera. Pues ya fueron, lamentablemente. Ya no tendremos más Natas por hoy. Bueno, por hoy no. Así pues, para después. Así que, pues chequen este disco, El Nuevo Orden de la Libertad. Que está bueno, está muy bueno ese. Y pues ya, hasta ahí llegaron los Natas. Pues sí, ni modo, es algo que pasa. Pero pues dejaron un buen de discos. Dejaron un buen de rolas chidas, colaboraciones, covers. Y demás, que bueno, se van a extrañar porque ya no va a haber nada nuevo, pero pues ahí tenemos un montón de material para pues para refugiarnos cuando necesitemos algo de los Natas. Exacto, pues ahí estuvo eso. Ya, de hecho, ya habíamos comentado eso, ¿no? Aquí en el programa. Sí, me parece que sí. De que ya habían dicho, ya habían colgado los Natas como banda, ¿no? Pues sí, a ver si sacan alguna otra banda, alguno de sus miembros, que pues yo creo que sí. Yo creo que sí, es difícil como músico pues quedarte sin hacer nada, ¿no? Cuando te late tanto hacer música y cuando tienes que vivir de eso, ¿no? Principalmente. Sí. Pues vamos con más rolas, Leo. ¿Qué sigue? ¿Algo que nos pidieron? Sí, algo que nos pidió el Fernaco. De los Josoy Bros, Wine Witch, que viene en el disco Wine Witch, que salió en el, precisamente en enero de este año salió. Trae dos rolitas nada más, pero pues, a ver qué les parece. Al menos esta que nos pidió, de Wine Witch, está buena. Exacto, una muy buena selección ahí del Fernaco, como siempre, pidiendo rolas bien efectivas. Está en Mamut por Pixel Radio. Jesus, dude. What a shot on that Thunderbird. What the fuck for? Gonna summon up a wine witch. Man, fuck up. Fuck a goddamn motherfucking world. What the fuck are you talking about? We'll be right back. tours. They run for Boy Scouts and Berman gets new. Destroying your children, they could have been these. Warning among your head if you won't shake. Learn something you never know what to ignite. He's not so picky, a brighter than blue. The wizard admitted to hit on your wife. Una radio desgenerada. Eso que acabamos de escuchar fue Guardimir de 300,000 Monkeys y viene en el Womb Beater, Wife Beater, que es del 2011. Muy bueno ahí los 30,000 monos. Exacto. Muy bueno. ¿Qué? ¿De dónde están estos? Ah, estos no tengo idea. En realidad no te lo manejo. Pero bueno, está ahí. Está buena la psicodelia de estos 30,000 monos. Sí, está bueno, está chido el disco. Está efectivo. Y pues por ahí chequenlo si tienen chance. Y antes pues escuchamos algo que nos pidieron a los Josué Bros, que también está bastante bueno, sí. Yo no tenía chance de escucharlos, no había tenido chance, pero pues ahí está, siempre es bueno, o sea, sacar recomendaciones de la gente que nos escuche. Sí, aparte es gente con buen gusto. Ya, definitivamente, si escuchan el Mamut, obviamente tienen buen gusto. Sí, pues vamos sí. Con más rola, vamos con Órale. Otra que nos pidieron. Esta nos la pidió el profe Stoner. Esto es My Uncle the Wolf, o sea, mi tío el lobo. Y esta rolita se llama March of the Hank. Y la escuchan el Mamut por Pixel Radio. Se le invita el profe Stoner. And I live my life this way, 'cause I'm living amongst the dead. Voices and the Pixel Radio. Eso que escuchamos se llamó Monster y estuvo a cargo de las Hazard County Girls, que también otra buena banda y con chicas en las vocales. Sí. Y como siempre, eso pues siempre nos alegra sí, la noche, chido. ¿No? Sí, la neta. Chicas son de Nueva Orleans y bueno, esa rolita viene en su disco Divine Armor, que se editó en el 2006. Ay, por si les gustó. ¿Te parece? A veces, bueno, algunas rolas apenas estaba escuchando el disco y algunas por ahí le pegan como a la banda esta de, ¿cómo se llama? De Hole. ¿De Hole? Ajá, la de la chica esta de Corcovain. Ah, de... Sí, ¿no? Sí, a Hole. Sí, Hole. Ajá, sí. Y a veces hasta la Melissa de Armao. Sí. Le pega ahí. Está buena esta banda de chicas. Y bueno, por acá un saludo al buen Engelbert Herbert Fuentes, que nos escucha desde el hermoso puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, y que dice que tiene varicela. Qué mala onda, eso no es mucho, pero pues bueno. Sí, fíjate, hace poco nos escribió, nos comentaba que a su hija le había dado varicela, entonces, que él precisamente no le había dado, entonces que corría el riesgo. De contagiar. Y sí, pasó. Ni modo. Cuidarse. Pues sí, en cuarentena. Ni exacto. Modo. A cuidarse. Por acá en el Twitter se reporta el Iván y pide una de Electric Worry. Bueno, de Clutch, perdón. Clutch. La rola Electric Worry. Que esa es una muy buena rola. Igual y sí se le va a hacer. Sí, seguro, pues si estamos poniendo a los demás. Sí, pues órale. Seguro. Que dice que. Que es para calmar a su sobrina que anda de alocada, ¿no? Pues ya es hora de que se duerma. Sí, ya. Ahorita se la ponemos para que caiga rendida y quiere escuchar más al invitado. Sí, que a ver si ya lo dejas hablar. A ver. A ver, habla invitado. Electric Worry para que tu sobrina pues ya se duerma azotando el cráneo un rato, ¿no? Sí, ya, güey. Ahí está. Vamos con más rola. Vamos con algo que nos pidieron desde Irlanda. Esto es el Electric Wizard. Y esto se llama Stone Magnet. Y dedicada para nuestros colegas del Fuse Out en Irlanda. Sí, pues ahí les va de su primer disco, Electric Wizard, del 95 ya. Hace algunos ayeres. Pixel Radio, una radio degenerada. Esto que acabamos de escuchar estuvo a cargo del Moyo Jazz Mob y se llamó Chemical Pilot. Muy buena rola. Que bueno, esta viene en su disco Westfield Walls. ¿Qué onda? Westfield Walls. Que editaron en el 2009. Y está muy buena esta banda. Sí, ese disco a mí me gusta un montón. Está con todo. Uh-huh. Ese disco y todos. Ya habían sonado, ¿no? Estos también. Sí, ya los habíamos puesto por aquí por el Mamut. Pero vale la pena repetirlos las veces que sean. Sí, la neta se rifan bastante. Sí, ahí estuvo. Y antes, pues algo que nos pidieron: el Electric Wizard. Que sí. Estuvieron conformes, ¿no? Los de Fuse Out. Sí, pues ojalá sí. Bueno, creo que sí. Y sí. Por acá en el chat, un saludo al Carlos Mutilador, que dice que nos está escuchando gracias al Prof. Stoner. Y pues bienvenido, ¿no? Chido que esté por acá. Claro, y también gracias al Prof. Stoner por la buena labor que hace ahí recomendando el programa. Qué chido, ¿no? Sí, qué chido. Que... Porque no nada más sé, ¿no? Hay como varios que llegan, gracias. Qué chido. Un día deberíamos de dejarle un montón de rolas que él quiera. ¿No? Sí, un día de estos. El que nos mande, no sé, unas 10 rolas. Se las ponemos todas. Sí, sí. Órale, me late. Pues luego. Sí, pues otro día. Nada más, pues, sin agradecimiento porque nos manda gente. Exacto. A escuchar acá el Mamut. Vamos con más rola, vamos con algo que nos pidieron pues en la semana. Y algo para el. ¿Para quién la pidió? ¿No? Para el Román Tamayo. Exacto, para el Román que pues bueno, por razones de tiempo y demás, pues no los puede escuchar en vivo, ¿no? Pero ahí anda siempre que puede, y si no, pues grabado, ni modo. Exacto, vamos con, ¿qué es esto? El 12 Boar. ¿Cómo se dice? ¿Quién sabe? Pero bueno, nos pidió esta de Train Wreck. Escuchan el Mamut por Pixel Radio. Take it like a Pixel Radio. Esa que acabamos de escuchar fue el Witch Mountain con Endgame, que viene en el Sons of Salem, que salió este año apenas. Y pues ahí chequenlo, el Witch Mountain, que ya tiene ahí por ahí varios discos en su carrera. Y qué rifan, la neta. Exacto, yo creo que es el programa en el que más chicas han sonado, ¿no? Sí, fíjate, también y en sin este... querer. Ajá, de hecho fue sin querer, pero bueno, ahí por si... Sí. Hay gente que todavía piensa que las chicas no saben rockear, pues están equivocadas. Muy sí, equivocados, sí, sí. Hay muchas chicas que lo hacen bien además. Entonces, pues aquí está. Sin querer, una muestra. Hicimos ahí un buen recorrido por varias chicas. Sí, pues qué chido. Qué chido se escuchó eso, ¿ah? ¿Eh? Ojalá, ojalá. vamos con más rola, que ya queda poco tiempo y todavía tenemos que ponerle varias rolitas ahí a los que nos están escuchando, como esta que nos pidió el Iván. Esto es el Clutch, el embrague con Electric Worry. Y pues, órale, de una vez, ¿no? Save. There ain't room for one. foe. Lord, I'd have me a woman, yeah, on every road. But someday, baby, you ain't worry my life anymore. We'll be right back. Radio, una radio desgenerada. Eso que acabamos de escuchar se llamó Rock and Roll Man del Bacchus Baracus, que viene en el disco Growler, que es del 2011. Exacto, le dan ahí un aire a varias bandas por ahí de Suecia, como los VH Wankers o los Peter Pan Speed Rock. Tienen buena onda. Sí, tienen muy buena onda estos. Sí, está chido. Bacchus Baracus. Y la portada de ese disco está Uts. Sugerente. Sí, ahí chequenla. Está chida. Échenle ahí un ojito. Y antes escuchamos al Clutch con Electric Worry, que por acá nos dice el Iván que sí surtió efecto. Que sí surtió efecto en su sobrina. Bien, entonces. Se me hace que le ha pellizcado algo y y dice que es la rola. Sí, seguro. La tenemos de manchada. Sí, así se las gasta. Exacto. Ahí te late Clutch, bueno. 2-3, 2-3, buena rola, buena banda. Pues acá, qué chido. Está bien. Más claro ni el agua. Exacto. Es que ya se puso a tomar el soto. Ya se puso a tomar el güero. Se pone impertinente, ¿no, güero? Pues así es, ya como buen albañil, pues ya tomando un buen lunesito para ir a dormir, descansar. Exacto. Los dices. Vamos con rola y regresamos a despedirnos, ¿no, Leo? Porque ya está el tiempo encima. Órale, fue otra que nos pidieron, Big Business. La rola es de Drift. Y pues están en Mamut y regresamos a despedirnos. We'll be right back. Pixel Radio. Muy buena esa rola también que nos pidieron. Eso fue Big Business y la canción se llamó The Drift. Que muy buena, qué bueno que nos pidan esa clase de rolas con tanta calidad. Sí, así da gusto complacer, la neta. Sí, cómo no. Y lo hace uno sin miedo. Exacto. Sabe que van a pedir cosas buenas. Pues ya se nos acabó el tiempo, gente. Ya mero nos corren. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando del otro lado. Muchas gracias a todos los que se comunicaron. Y muchas gracias al Soto, principalmente, por haber estado aquí aguantando. Por estar de colado. Con chelitas, todo al pedo. Y son sacándonos. Son sacando, exacto. Chido por el güero. A ver si viene más seguido. Sí, va. Sí, debería. Si trae cervezas, bienvenido. Aquí estamos los lunes de 7 a 9. Pues muchas gracias a todos. Mi nombre es Alejandro Soriano. Con el buen León Cuenca. Pues aquí estamos el próximo lunes, ¿no, León? Así es, y los dejamos con algo de Hawk Joe, de su nuevo disco, que acaba de salir a principios de enero. Y se llama Sons of the Western Skies. La rola es Hell's Half Home of Mine. Y nos escuchamos hasta el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Y por cierto, chequen, ya está la reseña ahí en vinilo parlante. Exactamente. A cargo de Leo. Chequen la reseña de este disco del Hot Job, que vale la pena. Y sí, todo lo demás que escriba ahí el buen Leo, ya saben. Y ya saben que si se lo perdieron o quieren repetir, en el blog esta semana, ¿no? Sí. Esta semana ya se sube al blog mamutrocks.wordpress.com. Nos escuchamos la próxima semana, gente. Pásenla suave. Adiós. Have you ever walked around that lonesome door?